Cultura en Punto. Un servicio noticioso de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Cultura en Punto. Cultura en Punto. Ecuador, Colombia e Italia juntos en el séptimo festival Titiritando, que tendrá lugar del 30 de mayo al 8 de junio en las provincias de Carchi e Imbabura. Su organizadora, Ana Pillajo, habló para Cultura en Acción, donde dijo el carácter educativo que tienen los títeres. No queríamos quedarnos con las ganas de solo mirar en noticias de que tal o cual grupo se quede en la ciudad, se esté presentando en la ciudad de Quito, en las grandes ciudades. Por ahí fue la iniciativa de querer empezar con este festival. Claro, bueno, este festival inició gracias a la convocatoria que hizo el Ministerio de Cultura, pues ha sido un proyecto beneficiado de estos fondos de festivales. Y ahí fuimos entendiendo a partir de eso también que es importante este material como una herramienta educativa para los maestros hoy por hoy. Se habla mucho de las propuestas de títeres, hay niños que han formado ya sus grupos de títeres en las escuelas, se presentan, digamos, dentro de su escuela o fuera, y pues ha sido muy importante, digamos, que a partir de este festival se haya tomado en cuenta también para como herramienta en las escuelitas y en los colegios, ¿no? Las actividades tendrán lugar en Tulcán del 30 de mayo al 4 de junio y del 6 al 8 de junio en la provincia de Imbabura. Participarán Gotas Mágicas, Rama de Plata, El Baúl de la Fantasía, Teatrino Quere, Ave que Cuenta, Talleres de Títeres y Sol o Burbujas. Cultura en Punto. Un servicio noticioso de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Cultura en Punto. Cultura en Punto.